Buenas tardes, bienvenidos a Oír no es Ver, el ciclo de escuchas comentadas que se está realizando desde el mes de octubre acá en La Pascasia. Es un proyecto pues como coordinado por mi persona y apoyado por Música Corriente y La Pascasia, ¿cierto? Esto se une pues como a una serie de propuestas o proyectos que tienen que ver con las nuevas músicas en el siglo XX y XXI. Y este es el primer mes que termina. En noviembre seguiremos con una sesión que no podremos hacer pues por cuestiones logísticas y la movemos a diciembre, ¿sí? que sería como la primera semana. Como cada 8 días extiendo la invitación a los que quieran presentar obras o presentar algo de su trabajo sonoro, es simplemente que me envíen el material, yo lo escucho y llegamos a una fecha pues como para presentarlo. En las otras sesiones donde no han estado los compositores o no ha habido ensamble, yo me encargo de hacer la parte comentada, pero como hoy tenemos al que hizo la música y la parte visual, pues él se encargará de hablar de cada una de las piezas visuales y sonoras. Él es Wolfgang Guarín, es un allegado, amigo, socio en bandas y en otras no tan bandas. Y ya pues nuestra amistad lleva como un buen rato haciendo producciones conjuntas y solitarias. Yo he participado algunas veces en Mané y pues tengo un proyecto con Juan Esteban y con él que se llama Opus Dei. Doy fe de la música que escuchan y hacen, ¿cierto? Es un asunto con la experimentación sonora bastante seria y un recorrido profundo de años como en los terrenos que erróneamente algunas personas en la ciudad llaman ruido y que yo realmente empecé a conocer qué era el ruido y su diferenciación sobre las otras músicas académicas y no tan académicas que sucedían aquí alrededor, que es poco pues. Para mí fue un periodo de formación muy interesante estar en la Galería 1036 y participar pues como en varios de los conciertos, conversatorios, eventos, también en Transesiones 1 y 2 donde también Wolf fue una de las personas que lideró estos procesos. Y en otros eventos alternos pues, que han sucedido en esta ciudad. No siendo más, pues los dejo con Wolf. Él les irá hablando de cada uno de los temas y de las piezas que va a presentar hoy. Mané, ¿número qué es? 13. 13. Bueno, a todos, primero muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor pues, contar con la presencia de los que estamos en este momento en este espacio. Nos sobra darle primero las gracias a José por la invitación. A los que han venido a charlas anteriores saben más o menos de qué va este ciclo. El ciclo pretende un poco como, digamos, difundir o darle la oportunidad a la gente de que escuche otro tipo de músicas distintas a las músicas a las que usualmente estamos acostumbrados a exponernos o a que nos expongan en esta ciudad, especialmente aquellas que tienen que ver con la música experimental. La dinámica es muy sencilla, es básicamente, no sé si José se los dijo en la introducción, uno viene, comenta un poco lo que va a escuchar y lo escucha, ¿cierto? A José muchas gracias, me parece particularmente interesante como el estar en este ciclo. No solamente por eso, sino por el asunto de que es bien particular el hecho de que José Gallardo tituló este, digamos, este evento, este ciclo de charlas, Oír no es Ver, y particular porque una de las razones de este proyecto en particular del que les voy a hablar hoy es justamente la parte visual. Entonces, para mí fue, digamos, como algo interesante el saber que venía justamente a mostrar una obra que tiene en gran medida una parte visual, ¿cierto? Ahora bien, también lo dijo José, yo no soy músico, bueno, eso no lo dijo José, pero se los cuento, yo no soy músico, yo soy diseñador y artista visual, pues, o comunicador visual. Y mi interés por la música ha sido un interés más por el gusto de oír, como el que tenemos muchos de los que asistimos a este tipo de eventos. Y desde hace ya bastantes años he estado explorando como la parte sonora asociada justamente al hacer estético visual. completamente visual. Y de ahí han salido varios proyectos. Entre esos, dos de los que mencionaba José, uno es Opus Dei, en el que comparto, digamos, co-creación con Juan Esteban Estrada y del que ha en las últimas versiones participado José. Y el otro es Papel. Y este otro proyecto, que es un proyecto, digamos, que tiene un carácter de periodicidad en tanto se ha pensado siempre como una especie de publicación que tiene un acompañante o que tiene, digamos, un elemento importante que es el sonoro. El proyecto se llama Mané. De hecho, el nombre les voy a contar rápidamente por qué. Porque muchas personas me preguntan que si es que a esa N le falta justamente el símbolo que la convierte en una ñ. Y realmente es justamente eso por lo que se llama así. Fue como una especie de, digamos, aberración gráfica que ocurrió en una de las impresiones de uno de los primeros, de las primeras ediciones, y simplemente decidí dejarlo con el nombre Mané, y que en este caso me parece muy apropiado por el título que se le da a esta versión como de la edición. Son tres en este caso. La última es la que tenemos aquí, la que voy a lanzar hoy, que tiene como título El que ve, y que sigue un poco como la corriente de todas las versiones anteriores, en donde básicamente mi interés ha sido un poco el explorar los temas hasta cierto punto tabú asociados como a asuntos que están muy relacionados como con la sexualidad y cómo eso se puede articular visualmente de una manera que a mí me parece que es interesante, por lo menos para mí, provocador. Es decir, cómo se puede, ya de hecho los temas tabú contienen una potencia enorme a nivel de provocación, pero cómo se puede articular eso de una manera mucho más efectiva, en tanto que lo que intento un poco como con el asunto es generar una reacción en el espectador o en las personas que están pues como sometidas a este tipo de elementos. Y está el aspecto sonoro, que es el que vamos a presentar hoy. Bueno, está pues como acompañándolo siempre. Y también existe como esa característica, por lo menos a nivel de gusto en relación con la música, en tanto me parece muy importante ese tipo de sonidos que generan algún tipo de reacción en el espectador, que va más allá del simple hecho de generar el deseo de moverse, ¿cierto? Sobre todo en el caso de esta última versión, en tanto me gustó explorar un poco como qué significa hacer música que tiene elementos que te permiten asociarla o pensarla como música que está dispuesta para hacerte mover físicamente, ¿cierto? Y si uno lo piensa de otra manera, es básicamente música para bailar, ¿cierto? Con elementos electrónicos, que es como la construyo, entonces empieza como a tocar, digamos, todo este universo que tiene que ver con la música electrónica para bailar. También lo había dicho José, no me voy a extender mucho, pero también lo había dicho José en relación a yo como, digamos, como una persona que escucha música. Mi gusto siempre me ha llevado como por el camino de las músicas experimentales, ¿cierto? Y una de las cosas que me ha llamado la atención a nivel ya como de creación es explorar justamente el hacer música que no sea necesariamente música en el sentido de que se pueda consumir fácilmente. Y eso me ha exigido un poco como buscar alternativas que rompan un poco como con las cosas que son predecibles, en tanto cosas que uno escucha. Para hacerlo más claro, es como que me interesa la música experimental y particularmente el ruidismo, y cómo uno a través de la exploración electrónica puede lograr quebrar ciertos patrones en la creación justamente de ese tipo como de músicas, ¿cierto? O de sonidos. El título, como les dije, o como se llama esta nueva versión de Mané, es El que ve, y asociándolo a todo lo que les acabo de plantear en relación a lo sexual, tanto este como el anterior son exploraciones sobre lo que ocurre en relación a nuestra relación con la sexualidad a través de los medios contemporáneos de relaciones sociales con otros, ¿cierto? Y particularmente cuando el propósito es lo sexual, o por lo menos cuando está más o menos como planteado ese juego. Me refiero a aplicaciones que tienen ese carácter como de relaciones interpersonales, pero que tienen como un fin, así no esté evidentemente claro para muchos, que es justamente el asunto sexual. Me refiero a aplicaciones como Tinder o como Grindr en el mundo de los homosexuales, o otro tipo de aplicaciones que tienen mucho que ver con el asunto, como Thrinder, que son una cantidad de aplicaciones que están ahí, y otro tipo de espacios que me parecen interesantes, como son los espacios o las comunidades para adultos de carácter específicamente sexual, como son Canfor, o como puede ser Badoo, o como pueden ser otro tipo de aplicaciones que de alguna manera plantean una nueva forma de relacionarnos, no solamente con el otro, sino a nivel de la idea de contacto físico con el otro, ¿cierto? Esto me llevó a crear, una publicación que lo que hacía era recopilar situaciones específicamente en Canfor donde aparecían habitaciones vacías, ¿cierto? Particularmente en ese número, el número 12, no hubo un acompañamiento, digamos, sonoro. Y me dejó un poco como en deuda con el asunto, que fue la que me llevó a continuar un poco con la idea y crear El que ve, que es el que estoy lanzando hoy, donde se incorporara esa parte sonora con la misma, digamos, base, o con la misma, o como con el mismo origen en cuanto a que quería explorar esas imágenes. Y lo que van a ver a continuación es un poco eso. Son imágenes, todas las imágenes que van a ver son imágenes construidas por mí, un poco una especie de Frankenstein, por decirlo de alguna forma, donde corporalizo o le doy visualidad a unas situaciones que parten, en este caso, de cosas que uno ve por cámaras web, ¿cierto? Como son las que uno ve usualmente en estas páginas, y las reconstruyo de una manera que me permita a mí contar para mí, y esperaría que para otros tal vez, unas ciertas historias. Luego de tener esas imágenes ya construidas, lo que hice es musicalizar esas situaciones, crearles una atmósfera a esas situaciones que creé. Para ponerlo de una manera más cruda en cuanto a forma de proceso, es básicamente tomo una foto de una habitación real y a esa habitación le monto un cuerpo de una página de estas que vi en Canfor, ¿cierto? Que está en una situación cualquiera de estas de carácter sexual, y sobre eso empiezo a trabajar. Cuando ya tengo finalmente la imagen, a esa imagen le creo, digamos, su banda sonora. Y eso es lo que da justamente la razón de este trabajo que tienen aquí. Todas las exploraciones sonoras son exploraciones hechas con dispositivos móviles. En este caso trabajé con tanto un celular como con dos tablets, empleando aplicaciones específicamente de esos, digamos, dispositivos. Lo que es algo que también se continúa en otros proyectos, como es en el proyecto de Opus Dei, a los que les han podido vernos en vivo, saben que nosotros solo tocamos con tablets, y que cuando digo nosotros, somos Juan Esteban y yo, solo tocamos con tablets, y los que tocan con otros instrumentos, digamos instrumentos tradicionales o más predecibles, son siempre invitados. En este caso, José Gallardo nos ha acompañado en las últimas versiones con la guitarra eléctrica, ¿cierto? Pero es básicamente una intención que siempre ha existido y es un interés que prevalece y que me llevó a esto. Entonces todo el trabajo, digamos, como de edición fue hecho con dispositivos móviles, y no solamente usando las herramientas o las ventajas que me daba cada herramienta, sino también creando sonidos completamente distintos o ajenos a ellas, y manipulándolos o convirtiéndolos en lo que yo quería para justamente sonorizar estas situaciones. Y se creó un escrito, que es algo que también cohesiona todas las publicaciones. Para contarles un poco, la primera publicación es una publicación que trataba sobre la relación entre dos hermanos, donde uno de los hermanos se altera físicamente el cuerpo y se convierte en una mujer y se convierten en amantes finalmente. Entonces, a esa situación particular le creé, digamos, como toda una sonorización que se convirtió también en un trabajo, digamos, físico, pues, como el hecho de volverlo palpable. Esto es, digamos, como un capricho. Esto es más que la finalidad, es un capricho un poco nostálgico el tener todo ese material convertido en un CD. Pero realmente la intención mía, más que convertirlo en un CD o en una publicación, es que exista en el medio mismo de donde saco todas estas imágenes o todas estas ideas, que es la web. Y no va a ser distinto con esto, por lo que este disco no lo pienso vender, pues es un disco para regalar, y de hecho de este disco solo hay 26 copias, que son las que de aquí, y que todos ustedes, los que no la tengan, se la pueden llevar ahorita para que la tengan. Lo que vamos a ver aquí es básicamente la parte visual, y como son 13 temas, son 13 situaciones y son 13 temas, el número 13 tampoco es una casualidad, pues hay como una especie de gusto justamente por lo desconocido en tanto, o por lo obviado en tanto se convierte en una especie como de elementos para jugar simbólicamente con cosas. Nosotros no lo vimos en una sociedad como la latinoamericana, particularmente la colombiana, en tanto no tenemos, digamos, la prevención con un número como el 13, pero en sociedades como la americana, de donde muchas de las imágenes que ustedes van a ver salen, ¿cierto? Sí existe, y es particular, por ejemplo, que en los edificios no existe el número 13, ¿cierto? De la misma manera, como es particular el hecho de que muchas de las situaciones que aquí se plantean visualmente sean obviadas, estén como, digamos, en la trastienda o están en la subterraneidad de lo normal, sean anormales por hecho, por ende. Entonces me pareció como interesante emplear justamente el número 13 y crear 13 imágenes y 13, digamos, sonorizaciones para esas imágenes. Para terminar, qué pena que me haya extendido tanto, igual no es muy extenso lo que vamos a ver. Pues los temas también tenían la cosa de que fueran de 0 a 13 minutos el máximo. 0 los silencios, o sea que no hay silencios, y los silencios que duran son exactamente el empate entre un tema y el otro. Y el hecho también como de que el 13 fuera el minuto máximo que podía durar cualquier tema de los que tuviera, y de hecho hay un tema que dura exactamente 13 minutos. A pesar de eso, los temas que vamos a ver no son tan extensos. Y había otra cosa que me interesaba: muchas de estas páginas, en concreto muchas de las situaciones que van a ver ahí, producen sonido. Es decir, cuando uno se mete a estas páginas, y empieza a ver una cámara y se juega justamente estas, o se activa esta situación de voyerista, que es la que le da el nombre a este trabajo. Muchas de esas grabaciones las empleé, las tomé de ahí. Las grabaciones sonoras de lo que producían, fuera un jadeo, fuera una conversación o fuera lo que sea, y muchos de los temas los construí a partir de la manipulación justamente de esos sonidos que se producían en esas situaciones, específicamente en este caso sexuales. Entonces van a haber muchas voces que manipulé y que empleé justamente para eso. No siendo más, les voy a leer el texto que aparece justamente en esta versión, que dice de esta manera: entre una gata amenazada y una rata que agoniza, el gesto ahogado de quien despierta al sentir la cucaracha que camina entre su pelo, el olor del agua mierda que entra por la ventana, fumando, un hombre ciego que llora en silencio, como hundir la punta del cuchillo contra el ojo del pez solo para ver cuánto resiste antes de reventar. Dios, figuración vulgar, herida en la encía que no sana, mancha de sangre seca en la sábana y una uña sucia de tierra. Adiós, en oscuridad absoluta, un minuto eterno, crueldad perpetua. Esto es exactamente lo que es físicamente la impresión del libro. Estas son algunas de las imágenes. Thank you. Hay una cosa con la que vamos a ver. A mí me tiene bastante. Esto les puede sonar a muchos como una medio tontería, pero a mí me ha afectado profundamente lo que está ocurriendo políticamente en Estados Unidos, por la relación que yo tengo con ese país, porque he vivido mucho tiempo allá, y por otro lado, por lo que se ve replicado en tantas otras partes del mundo, independientemente de lo que pasó con el sí y el no aquí, lo del Brexit en Inglaterra, en fin. Y esta imagen, la que vamos a ver a continuación, es un poco una reacción al asunto. Y manifiesto de 1980 al que yo recurro constantemente, en tanto me parece importante el asunto autodidacta, y cada vez es más molesto oír el discurso académico, sobre todo el discurso académico asociado a aquellos que crean música, con el respeto por muchos, pues, entre esos José, que es de los pocos a los que me gusta verles el discurso, y es una cosa de gusto. Pero es una cosa, pues un asunto que se extiende a niveles que van más allá de nichos específicos, como la creación musical, y que es endémico en todas las facultades de formación asociada a la comunicación visual. Y es algo que como docente lo he sentido y como creador también lo he sentido. No hay que darle tanta importancia a la formación. Es decir, es importante hasta cierto punto, pero como que la intuición y el incentivar el deseo de cultivarse de una manera independiente también lo es. Y siento que la academia, particularmente la nuestra, falla en eso de manera contundente. Específicamente hablando como de aquellos que se están formando, o sea, como diseñadores, como artistas visuales, pues. Sobre todo porque no hay como la posibilidad de incentivar la exploración autónoma. Entonces, están bebiendo de otras cosas o de otras personas. Este manifiesto es un manifiesto que fue escrito bajo la consigna de un movimiento que se llamó el cine o el cinema de transgresión, porque justamente pretendía romper con esa, digamos, estructura academicista hacia la que un poco se ha ido yendo la contemporaneidad, y que pierde también la idea del oficio, que me parece que es algo que se debe recuperar. Dice así: el manifiesto lo escribe Nixed. Nixed es un artista, un director de cine norteamericano, de cine underground contemporáneo bastante importante. Dice así: somos culpables, nosotros que hemos violado las leyes, órdenes y deberes de la vanguardia, presumiblemente emancipados hasta el hastío por el predecible proceso de la imaginación, asqueados por la conveniencia práctica de autoproclamarse artista. Abiertamente renunciamos y rechazamos los pomposos derroteros del saber académico decimonónico que erige con orgullo monumentos a estructuralismos arbitrarios y perezosos, perpetuando persecuciones y aislando a aquellos que poseen la capacidad de ver a través de su engaño. Renunciamos y nos oponemos a tomar parte del entendimiento de la creatividad, cuyo argumento arruina el poder autónomo y auténtico de las mentes, fortaleciendo retóricas totalitarias y verdades absolutas. Declaramos, por tanto, ilegítimas todas aquellas manifestaciones realizadas en el seno de una generación de creadores en exceso pretenciosos, hebefrénicos y vanidosos, que embalsamados honran una crítica gerontológica que habita los centros de arte y determina la cultura. Manifestamos y respaldamos la idea de que las academias deben ser voladas en pedazos, asegurando así que la hedionda producción que en sus entrañas se huye sea erradicada del mundo para siempre, evitando que su poder de corrosión continúe afectando las ideas libres. Somos, por tanto, culpables de declarar nuestra traición a los convencionalismos, el rigor, la verdad, el orden. Proponemos transformación a través de transgresión, recreación, transfiguración, transmutación hacia un plano de existencia superior, en aras de alcanzar la libertad de un mundo compuesto de mayoritariamente por mentes esclavas. Este video, que hace parte de este disco también, después se los comento, es el único video que hay de este trabajo. Thank you. Todo lo que ven ahí, esto fue grabado este año en un viaje que hice por tierra de Nueva York a Baltimore. Se vio saliendo de Baltimore. Todo lo que ven ahí es Baltimore. Y me pareció particularmente atractivo el asociarlo como con este proyecto, porque Baltimore es una ciudad relativamente grande. Pequeña dentro de las dimensiones de muchas otras ciudades de Estados Unidos, pero sigue siendo una ciudad grande en relación a ciudades latinoamericanas, y es una ciudad que es bien particular porque es una ciudad muy deprimida económicamente. Es una ciudad con unos problemas sociales bien difíciles. Siempre ponen a Chicago como ejemplo, a otras ciudades, pero Baltimore es una de esas ciudades de las que no se sabe mucho de Estados Unidos. Y es particular porque es una ciudad mayoritariamente negra, ¿cierto? Con una población blanca absolutamente pequeña, que se podría reducir a lo que uno podría considerar si todos los que vivieran en, no sé, en el poblado o en un barrio o en Belén fueran blancos, ¿cierto? Es muy pequeño. Y todo lo que hay alrededor es negro, y todo lo que hay alrededor tuviera las dimensiones de Bogotá. Y me pareció particularmente significativo porque hay un movimiento de música bien, bien extraño. Uno podría asociar como una ciudad como Baltimore al hip hop, ¿cierto? Y no, allá la música que más se escucha es black metal. Entonces es muy simpático ver que estos personajes de color americanos que tienen físicamente unas, digamos, unas características muy distintas a los afrocolombianos, ¿cierto? No escuchan hip hop, sino black metal, que es un género noruego que es absolutamente blanco, ¿cierto? Entonces, esa situación me parece, y al lado de eso, una ciudad completamente derruida, con cuadras y cuadras de casas abandonadas. Y había siempre, cuando estuve allá, como esa cosa de imaginarme qué pasa en cuadras y cuadras dentro de esas casas abandonadas. ¿Qué pasa ahí? No pasa nada. O pasa todo lo que yo veo a través de esas camaritas de Canfor. Que hasta cierto punto hay cosas que uno dice que son muy normales, pero hay otras cosas que te pueden llevar a otro universo, ¿cierto? Es como, demonios, esto lo hace la gente sexualmente, por ejemplo. Y eso asociado a la cultura negra, ¿cierto? Entonces eso me pareció como una muy buena razón para incluir ese tema concretamente dentro del trabajo y agregarle a eso la voz que oyen ustedes ahí, es la voz de William Burroughs, leyendo Junkie, que es uno de sus libros, que es particularmente un libro que me parece significativo dentro de lo poco. Yo no soy muy buen lector, les cuento. Tengo un muy buen amigo, muy lector, que es tal vez el que me obliga un poco a leer cuando me cuenta de qué va a leer, ¿cierto? De hecho, él me lo pasó y hablo de Juan Esteban Junkie, y Junkie como que conectaba muy bien con esto, y me parece particularmente también a nivel sonoro la voz de William Burroughs. Siempre me pareció una voz que es un tipo sureño americano absolutamente despreciablemente racista, ¿cierto? Me pareció interesante como asociar esas dos cosas y crear ese tema. Thank you. Ya casi acabamos para que no se aburran demasiado. Se raya y queda repitiendo particularmente una sección específica como del disco una y otra vez hasta el infinito. Eso algunos no es una cosa nueva, algunos artistas contemporáneos, inclusive el padre es un poco como de la música experimental contemporánea popular, lo exploran y le sacan jugo a eso. Hay uno en particular que es, digamos, como uno de los padrinos de la música industrial, se llama Boy Rice, y su disco, su primer disco era, él había logrado técnicamente en un disco de vinilo crear, digamos, loops dentro de los surcos, de manera que la aguja cuando se asentaba y terminaba de tocar el fragmento o el tema que había creado, empezar a saltar y creara un loop perfecto de lo que él quería. Entonces él lo que hizo fue redujo el tema al punto del loop. Entonces lo único que hacía la aguja era girar en el disco y volver al punto de inicio y generar un loop. Y esos eran sus temas. Y creó un disco solo con loops. Eso siempre me ha parecido algo muy atractivo. Hay grupos ahora que lo hacen, sobre todo dentro de la música experimental industrial. Y es algo que a mí efectivamente me atrae mucho. Y una de las cosas que quise aquí como recrear o tratar de capturar era esa sensación. Y a pesar de que los temas, como les había dicho al inicio de la charla, tenían esa pretensión de música para mover el cuerpo y que apareciera el beat, que es algo particularmente muy presente en todos los trabajos de Manet, o lo que hago con Manet, con Opus Dei, es más experimental y con papeles, básicamente feedback todo el tiempo. Les cuento una anécdota: en el Salón Nacional de Artistas, hace 2 años nos invitaron a tocar como papel, donde tocó con Marco Monoreña y todo el concierto fue un feedback. Y la idea es que la gente se enojara tanto, como efectivamente pasó, que nos empezaran a gritar que apagáramos la música, que dejáramos de tocar. Y los gritos de la gente y el feedback en la sala eran la pieza. Pues para nosotros eso le daba sentido a la situación. En este caso es, digamos, mucho más amigable o mucho más digerible lo que se hace hablando de Manet. Sin embargo, a mí la idea del loop me sigue gustando mucho, y en los temas como el que acaba de pasar, lo que más me gusta es lo que queda, como lo que queda después de haber hecho como toda la construcción del tema, ese eco, como ese eco que se repite. Entonces traté de tomar en el tema que acaban de escuchar ese eco y convertirlo en el tema. Este ya es el último tema que vamos a escuchar. Thank you. voy a brincar este tema rápido, o sea que se los voy a partir a la mitad porque ya estamos sobre el tiempo, pero lo escucho. Digo, aquí está la copia. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las puedo responder. Y hay una última diapositiva que es con el tema con el que quiero sonar en Radiónica. ¿Vas a leer o? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Vas a leer lo de Radiónica o no? No, lo voy a dejar sonando mientras todos se pueden ir a tomar algo o irse. Bueno, antes de que lo que iba a decir es que usualmente terminamos la charla o escucha comentada con comentarios, ¿sí o qué? O sea, la idea es que si la gente tiene algo que decir, además de preguntas sobre el gusto, sobre algún interés en particular técnico o no, o estético, como lo quieran llamar, pues la idea es esa, como aprovechar que está este espacio de escucha y de conversar sobre lo que se escucha, ¿sí o qué? Y ya, pues, o sea, para que si hay alguien que quiera comentar algo después del tema con el que quiere Wolf triunfar en Radiónica. Antes del tema. Antes del tema, porque este tema una. Es súper feliz, como por una fiesta de disfraces hoy. Hoy hay una fiesta de disfraces. Aquí. Sí, varias también. Yo sí tengo una, es como un comentario, pregunta o algo así, es como el asunto, pues es como, a ver cómo lo organizo. Tengo esta teoría de que muchas veces la música de baile es sobreestimada o sobrevalorada por un lado, o lo contrario, sí o qué. Y alguna vez leyendo y obviamente escuchando y obviamente bailando, con la música de baile me refiero a este tipo de música de baile en particular, no me refiero al chucuchuco nomás o a lo que haya en el mundo del baile o el reggaetón, sino a esto, me encontraba con que hay cierta posición política supuestamente detrás de esto, y uno de los argumentos es que por un lado cualquier persona puede hacer música de baile con las herramientas electrónicas y por otro lado cualquier persona puede bailar la música de baile electrónica sin necesidad de saber bailar, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los argumentos para hablar de que la música electrónica de baile es bastante política. Más allá de eso, de ese supuesto o teoría o como lo quieran llamar, ¿cierto? Lo que a mí me causa curiosidad es sobre la parte visual y sobre el cómo vos interactúas con las máquinas y cómo lo llevas a una pieza en particular que es Mané, ¿cierto? Sobre todo este. ¿Cómo vos conectás eso? Porque evidentemente, pues aparte de que lo dijiste literalmente, bueno, yo tengo un problema con que Estados Unidos esté pasando esto y tal, que es un problema político, ¿cierto? Como global y que uno puede referenciar fácilmente. Más allá de eso, en el proceso que no es esa imagen que tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos, sino con las otras imágenes y con los otros temas, el asunto del loop, el asunto de la repetición, de dónde sacar las cosas, ¿vos pensás que esto tiene alguna intencionalidad política en sí misma o no tiene nada que ver con eso? Pues, ¿o nunca pensás en eso o no crees que eso tenga algún potencial en esa dirección? No, pues a ver, yo lo que dije cuando estaba como empezando la charla y que es, digamos, como una fuerza como que me estimula a hacer estas cosas, es, y lo he hecho siempre, pues como con todo lo que he hecho desde hace, sí, con lo que he hecho desde que tengo memoria, tal vez consciente sobre lo que hago, es un poco como el provocar algo, ¿cierto? El provocar algún tipo como de reacción. Si la reacción es como de desprecio, como de disgusto, en sí mismo es muy halagador. Es decir, el que la gente en un espacio se enoje y diga lo que usted hace es basura, para mí es el gran cumplido. Es decir, cuando te pongo un ejemplo, hace muchos años haciendo una exposición pasó algo particular. En el Colombo Americano hicimos una inauguración, pasaron muchas cosas y echamos la gente a los 5 minutos de abrir la galería. En este momento se llama la galería Paul Barwell, pues en ese momento era simplemente la galería de ese colegio. Entonces estábamos ahí como y echamos la gente y apagamos la luz y echamos la gente. Y habían muchas mamás y había mucha gente que uno sabe como que no debería haber echado de la inauguración. Y cuando salimos, después de un rato que nos fumamos un cigarro, se podía fumar en la galería del Colombo Americano. Cuando salimos como a ver qué había pasado, la gente estaba toda afuera y nos recibió con un aplauso. A mí particularmente me pareció muy particularmente indignante el asunto. Fue como, ¿es en serio esta gente está aplaudiendo? Pues. Pero se generó esa reacción, como también... pues nunca me han tirado un zapato y me sentiría muy halagado si me tiraron un zapato alguna vez en la vida, como a Bush, o como al que sea que le tiren un zapato en una charla o en lo que sea. Pero ese tipo de reacción hace parte de lo que yo te digo de provocar algo, ¿cierto? Si vos entendés eso como algo político, entonces sí, efectivamente es muy político lo que hago. Yo creo que todos los que hacemos cosas en este nicho específico del hacer, independientemente de que no hagamos parte de ese ecosistema político más evidente, seguimos haciendo cosas muy políticas, ¿cierto? Entonces sí. Okay. Sí, hago cosas políticas, José. Pues esa era tu pregunta, creo. Sí, esa era mi pregunta. No era la respuesta. No era la respuesta. No, pues no me hubiera imaginado que me fueras a dar la razón con eso. Diego. De pronto como los discos de Mane para escuchar, pues. Se los toca en vivo, pues hay como una especie de performance, pues, o se presentan solo así como escuchar, o usted interviene, o toca, pero ¿cómo se toca un disco de Mane? Te puedo dar dos respuestas a eso. Una es una respuesta que a mí particularmente me gusta más, y es que sí, cuadramos como todo, iluminación, todo, hay como un set, hay un escenario y todo, y nos sentamos inclusive, nos sentamos porque usualmente lo toco con otras personas, ¿cierto? Y lo que hacemos es que le damos play a una tablet, y nos quedamos ahí, y lo único que hacemos es después de darle play a la tablet, eso hacemos así. Y a la gente le gusta mucho eso, yo he visto que a la gente le gusta mucho eso, y se emocionan mucho. La otra es que efectivamente hacemos cosas muy improvisadas en vivo y lo hacemos pues lo hacemos como Mané cuando estoy con Mané y otras personas, o lo hacemos con Opus Dei o con Papel, ¿cierto? es decir, como que se preparan cosas y se hacen cosas preparadas, que se tocan a través de herramientas, que te exigen igual saberlas usar, como saber usar una guitarra o un cello o lo que sea. Entonces están las dos versiones. Me gusta más la primera. Es mucho más divertido como darle play a una cosa y uno ponerse a hacer así. Que siempre he pensado, yo me tocó asistir visualmente a un Exoda Stereo, ¿no? Que no voy a decir cuál es, en un altavoz. Y fue muy charro porque hubo una gran polémica porque todo el mundo decía que el man le había dado play, muy indignados, pero yo... Ah, porque así, no tenía las máquinas conectadas. Sí, que no tenía las máquinas conectadas, pero yo haciendo las visuales, haciendo de hecho el ensayo con él, con Z8, pues lo tengo que decir, el Soda Stereo menos popular de todos. Haciendo el ensayo con él, él efectivamente tocaba, pero ¿qué tocaba? Máquinas, y las máquinas se tocan con botones, entonces... Es muy extraño, yo he tenido esa percepción, sobre todo como consumidor de la música, que si alguien tenga un maldito instrumento tradicional en un escenario, como que es muy fácil que se coman el cuento de que sí lo está tocando, así esté tocando el aire y tenga la guitarra detrás, ¿cierto? Y así suena el instrumento. Es decir, es como en los programas de televisión que está el baterista dándole al aire, pero hay una batería y todo el mundo dice, está tocando la batería, ¿cierto? Pero cuando vos tocas un botón, es como que no, si no ven bombillitos prendidos, que fue el caso de este señor, que no vieron bombillitos prendidos, que la gente se indigna mucho. Pero no importa, ¿cierto? Porque si prende el bombillo, entonces sí está tocando. Entonces a mí me gusta mucho como efectivamente tener todo prendido y darle play a una cosa y hacer así y que todo el mundo diga, puta, es increíblemente bueno, es muy bueno. Y eso siempre me ha parecido como una manera muy atractiva de poder llevar lo electrónico, sobre todo lo electrónico, a la escena. Y aquí tengo gente que lo hace realmente, muy seriamente. Te pongo el caso de Nicolás, que está aquí con nosotros. Existe eso, ¿cierto? Que uno lo pueda asumir de una manera muy provocadora, como lo que le decía José. Y no por eso deja de ser real, es decir, no por eso deja de ser válido. A mí es que me molesta mucho cuando la gente valora las cosas a través del proceso. Por eso yo como que les hablo como lo hice, pero a mí no me importa tanto eso como el hecho de lo que finalmente ustedes están escuchando. Es que sí lo he presentado en vivo. Es decir, sí lo he presentado en vivo. La cosa es que no soy músico. Y hay una cosa que me parece afortunada, por eso les leí el manifiesto que les leí, es que si vos me preguntás qué es cada una de esas cosas que estoy haciendo, digamos en un lenguaje mucho más competente, musical, yo no voy a tener la menor idea. Yo no te voy a decir, hombre, eso es una nota tal y que va de tal manera relacionada de tal cosa o con tal cosa. O si me dice pronto José, que es músico, cuando toca con nosotros, hey, estás tocando en no sé qué. No tengo la menor idea. Yo nunca le digo eso. No tengo la menor idea, y no solamente no tengo la menor idea, no me interesa. No me interesa para nada. Pues es decir, yo no quiero, por eso yo no soy músico. Sin embargo, eso no le resta importancia al resultado. Entonces sí, lo he presentado en vivo. Lo hemos presentado en vivo. Yo toco Mané, lo toco con Juan Esteban. Una pregunta. ¿Cómo hoy escuchamos un complemento que es la imagen y el sonido, ¿cierto? Esta imagen hace parte inseparablemente del sonido. No, te lo pregunto. Sí, es como, ¿sabes qué? La imagen un poco, para mí, es como la letra de los temas. Si vos le quitas la letra a un tema, Y la, única, la, sí, exacto, la, la, sí, exacto. La musicalización del tema no deja de ser musicalización, ¿cierto? Entonces vos lo puedes separar. Okay. Y no importa. Sí, porque en mi caso sí están vinculados. Es decir, yo, como te dije al principio, como les dije al principio, yo cogí las imágenes y veía la imagen y le ponía música a la imagen. De hecho, me invitaron, es muy complicado, me acaban de invitar a hacer la musicalización de una película silente en un festival en Bogotá. Y la película está ahí, ¿cierto? Entonces vos la ves y creas sonido. Juntos eventualmente funcionan. Para mí funcionaron como los hice, funcionan como están. Para vos tal vez, o para otra persona tal vez no funciona, pero si los separas, la imagen sigue siendo una imagen y el sonido sigue siendo un sonido, y sí, eso me parece bien. Porque mi pregunta era más, pues, como en un sentido técnico, o sea, si la imagen con el sonido realmente tienen una vinculación más subjetiva, o realmente hay parámetros objetivos de la imagen que influyen en el sonido. O sea, o las sonoridades que escuchan. Sí, pero eso es como si le preguntas a alguien que pinta un cuadro qué es, cuál es la razón real para emplear lo que finalmente terminó siendo el cuadro. Para él tiene una lectura precisa y particular, ¿cierto? Yo no creo que seamos muy distintos en este momento a lo que ocurría en el Renacimiento, solo que la manera de pensamiento era mucho más rigurosa y digamos que esa rigurosidad era mucho más evidente. Entonces, un cuervo posicionado de cierta manera dentro de una pintura significaba específicamente algo. Por eso toda esa basura que escriben de las meninas, todo el tiempo encuentran en el cuadro de Velázquez cosas para decir. Es decir, ay, no, es que mira, está mirando la ventana y resulta que la ventana tiene un rayito de luz que refleja no sé qué cosa, y eso significa una cosa. Estas teorías como un poquito conspirativas que tratan de traer eso a la contemporaneidad, no creo que se hayan perdido del todo. Pero cuando me preguntas eso a mí, yo te digo, sí, hay una razón por la cual ese sonido hace parte de esa imagen. De hecho, cada tema, que son 13 temas que no tienen título, el título se lo da a la imagen, son de esa imagen. Pero realmente lo que vos leas es lo que vos lees. Entonces, si vos lees otra cosa, yo trataría de ser hasta cierto punto transparente con esa, digamos, relación de comunicación. Pero eso no se controla porque finalmente vos lees otras cosas. Pero sí hay una intención, es decir, no está tan suelto como el asunto, ¿no? Sí, igual el asunto técnico, pues, de alguna otra forma puede considerarse también como un momento o como una percepción subjetiva, ¿cierto? El parámetro técnico no tiene que ser objetivo, o lo que se entiende por objetivo, que es algo que también es como una construcción que todo el mundo le da, ¿cierto? Como lo técnico es esto, la técnica de la pintura es esta, sino que cada cual, como desde la intuición de lo que hablamos ahorita, me parece también algo, pues, de mucha discusión, porque realmente quizás no sean las academias las que tengan el problema de la objetividad, sino que sea el mismo individuo. Bueno, yo sí creo que las academias se cagan en todos los que están en ellas, pues, eso sí, ahí sí no lo comparto. Yo creo que la academia lo que hace es pervertir a los que están ahí. Pero dándote un poquito razón, por lo menos a nivel como de individuos que no hagan parte de una academia, ¿cierto? Es como lectores competentes, porque es un mundo que nos forma. Es decir, cuando vos ves a un sardinito, cuando ves a un bebé, un niño de 3 años, dándole a una tablet, porque hay una estimulación ahí a nivel de contenidos y se genera un lenguaje, y un lenguaje es una cosa bien abstracta y puede interactuar con eso. Ya hay una competencia en esa persona. Esos personajes crecen y crecen con esa competencia. Vos haces parte de esa generación, así no existieran los iPads cuando eras un bebé. Es decir, esa competencia creo que te da la posibilidad de generar interacción con la imagen o con el sonido de una manera bien competente. Cuando entra a la academia y trata de regularizar eso, eso es como otra historia, que la dejo al lado. Ahí no estoy de acuerdo. Entonces, en esa relación que vos tenés con la imagen, yo te doy toda la razón. Vos podés tener toda la competitividad para relacionarte con una imagen de la manera como vos lo puedes hacer. Hay unos estímulos colectivos y hay unos particulares que vos has creado a través de tu construcción de mundo. Todo eso hace parte de una lectura de un proyecto como este y de una cosa particular que yo no sabría entender. Yo trato de ser muy transparente con esa relación entre cosas que yo siento y que trato de vertir ahí, pero eso se pervierte en tanto todos son muy, muy distintos y tenemos relaciones muy distintas con el mundo, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo leer de una manera, vos lo puedes leer de otra. Hay códigos generales. Vos pones una suástica y todo el mundo la lee igual, ¿cierto? Pero una paja, como un personaje ahí, una paja, pero al lado tiene una jeringa, ¿cierto? Esa paja con una jeringa, vos la puedes leer completamente distinta, si no es la jeringa. Y así la veas, la lees distinto. O el transexual despidiéndose, muy grotesco él. Son cosas que vos lees de una manera, o cualquier persona puede leer de una manera distinta. A mí me parece muy afortunado poder generar eso. Me parecería muy maravilloso el que te moleste, el que de verdad te moleste. Es como mi intención. Yo estoy en la búsqueda de generar como una molestia en el espectador siendo reconocido, es decir, porque uno muy fácil descarta las cosas que no le gustan, es como, ah, esto no me gusta, entonces eso queda como a un lado y ya no lo volvés a ver. Pero si vos tenés algo que no lográs del todo como tirar de lado, pero seguís consumiendo, pero te molesta un montón, es mi aspiración, pero soy un, y qué pena la palabra, soy un huevón en eso, todavía quisiera lograr eso, quisiera como, es decir, la gente consume a Michael Jackson, la cosa más molesta del mundo, el man la logró, el man era un monstruo, hacía esa música basura y todo el mundo la consume y baila y es muy molesto, pero cuando lo separan y lo abstraen, lo ven de cerquita, es la cosa más molesta del mundo, cosa que no pasa con, por ejemplo, el ruido, que siguen siendo nichos muy particulares de gente que consume como con una cierta pretensión de ser superior, o la música clásica o la música experimental asociada a la academia, como que se llenan de, es que yo entiendo esto, pues es muy molesto para mí. ¿Algo más? ¿O alguien más? Bueno, hey, muchas gracias de verdad por haber venido, los dejo con el tema de Radio Ñ. Y aquí está si lo quieren tener.